hombre y molestarla, déjala. A esa mujer la maltrataste, a esa mujer la humillaste, a esa mujer tú la dejaste escapar. Esa mujer te ha respetado, esa mujer te ha sido fiel, esa mujer nunca te quiso dejar. Escapa.